Sobre las hojas de un libro encontré aquella flor que tú dejaste. Junto a unos versos que nunca olvidaré. Se mirar.